Feroz pelea entre Tren Tren y Kai Kai. Cuento de Mati y de Alessandro. Hola, buenos días, oyentes. Recibimos una noticia de que Tren Tren y Kai Kai, hijos de dioses, continúan peleando. Como todos saben, sus padres los convirtieron en serpientes, a uno de agua y a otro de tierra, y estuvieron durmiendo durante un largo tiempo. Se comenta que Kai Kai ha despertado porque los mapuches estaban maltratando el agua. Por eso ha tirado una ola gigante sobre algunos mapuches, que se transformaron en animales marinos para sobrevivir. Mientras tanto, otros pobladores pidieron ayuda a Tren Tren. Al ver esto, Kai Kai hizo caer un diluvio y Tren Tren hacía lo posible para que el agua no los alcanzara, subiéndolos a una montaña. Pasaron los días y los hijos de los dioses seguían peleando. ¿Cuánto tiempo continuará esto? Baby, one, oh, baby.